Buenas tardes, metaleros y metaleras. Este es su programa Xibalbá Metal. Por favor, sintonícenos a través de www.laurbanaradio.com. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a la banda Macabro, que se define como Old School Death Metal. Y pues primero quiero que por favor mis invitados pues se presenten, ¿verdad?, a la audiencia. Bueno, yo soy Julio. Yo soy guitarra principal de la banda. ¿Qué tal, jóvenes? Mi nombre es Alan Rodríguez. Estamos aquí presentes en la radio. Gracias, jóvenes. No se pongan tan tímidos. Hablen un poquito más. Miren, les voy a contar un poquito de Macabro. Macabro se funda en el 2012 y la alineación original era Alan Rodríguez, que es el vocalista que está aquí con nosotros, y Esteban Carrillo, que es el baterista. En enero del 2015 se une Julio Vargas. Y me parece que en noviembre del 2015, se grabó Rituales de Antropocidio, que va a ser el álbum que vamos a estar escuchando el día de hoy. Eso fue en agosto del 2015 que se termina de grabar este disco. Y pues mencionarles que en noviembre del 2015 ellos estuvieron pues como teloneros junto a otras bandas importantes, de Possessed, que pues es una banda que es muy importante en el death metal. Son casi que los fundadores del death metal, con Jeff Becerra, ¿verdad?, y esta banda. Así que yo quisiera que por favor me contaran qué ha pasado, Julio y Alan, del 2012 al día de hoy. ¿Qué ha pasado en estos 5 años? Me cuenten un poquito de la historia de la banda. Sí, en definitiva, fue un poco complicado el inicio, porque cuando tuve el principio de tener en mente iniciar una banda, fue complicado buscar integrantes, ¿verdad? El asunto con los integrantes es que siempre se busca el nivel de compromiso y perseverancia en lo que es la música, ¿verdad? Porque... Claro. A pesar de los años, muchos músicos se quedan y ya no quieren seguir tocando, ¿verdad? Entonces, en este caso, en ese tiempo, encontré a Esteban para poder, él dijo que sí, para poder entrar a este proceso en ese tiempo, ¿verdad? Que el proceso, pues, en sí no tenía ahí una base con rítmicas, ideas para formar las canciones, pero era complicado formarlas de nuevo. Yo ya estaba circundando en otras bandas, ¿verdad? Uh-huh. Tuve la decisión de hacerlo con él. Él tuvo la... Disculpa, Alan, que te interrumpa. Uh-huh. ¿En qué otras bandas estuviste participando antes de fundar Macabro? Actualmente estoy en Falso Profeta. Okay. He estado con esa banda durante 11 años, ¿verdad? Uh-huh. Rodnes, y otro proceso que he estado ahorita con Rotting Corpse y Eterno Impeller. Esas son las bandas donde se he manejado la música. En ese proceso de esas bandas tuve la decisión de formar una, ¿verdad? Una con el deseo de poder hacer algo un poco diferente de lo que siempre he tenido como sentimiento, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, pues no era lo mismo como hacer una banda actualmente, ¿verdad? Porque antes era más difícil contactarse con más personas, ¿verdad? Si no llegabas a los antros, pues no conocías gente, ¿verdad? No conocías gente, no podías saber quién tocaba, quién no tocaba, si no ibas a los conciertos. Siempre los conciertos de metal han sido una puerta para nuestras ideologías, manejar las bandas, la música, tener el sentimiento enraizado en lo que nos ha gustado desde muy pequeños, ¿verdad? Okay. Ajá. ¿Cuándo empezaste tú en el metal? ¿Cuándo fue que empezaste a ser vocalista de alguna banda, o empezaste ya sea en el garage de tu casa o con cuates a hacer el metal? Sí, yo siempre he sido que en las juergas, estando en la bebida, en los antros, en todo eso, que ha sido un nivel muy grande en nuestra vida. Que ha sido tu vida. Entonces, ahí es donde empieza uno como vocalista, ¿verdad? Empieza uno como vocalista, empieza uno a cantar las canciones que le gustan, empezar a gritar, y ya uno en la sintonía de la noche, ya está uno gritando, ¿verdad? Entonces, ya escuchando la música, pues yo desde los 5 años traigo la ideología del metal y mucha música en sí, ¿verdad? Que no solo metal es lo que uno escucha para poder para poder hacer música hay que tener una amplitud musical, ¿verdad? Claro. Ajá. Entonces así ha sido, ¿verdad? Gracias, Alan. Voy a hacer la misma pregunta para Julio. Contame un poquito tu primer contacto con el metal. ¿Qué bandas te han inspirado? ¿Cómo empezaste a tocar guitarra? Todo, ¿verdad? Bueno, eso fue por allá por el, ¿qué? 1996. Mi papá me compró una guitarra en Magno, enfrente del Mercado Central, el que estaba ahí, ¿se recuerdan del Magno? Ahí me compró una guitarra relativamente sencilla y comenzamos a sacar algunas canciones, lo que podía en ese momento. Básicamente era probar lo que sonaba de sonidos. Traía un amplificador relativo, una cosita súper súper pequeña, era un amplificador como de 15 centímetros de alto, así una cosita, un cuadrito, y con ese fue que comencé a probar diferentes sonidos, diferentes cosas. Recuerdo que para ese entonces tenía un primo que él ya estaba dentro de la música, él ya tenía por lo menos unos 15 años de estar escuchando música. Escuchaba Iron Maiden, fue mi primer contacto con King Diamond también. Él era súper súper fan de King Diamond y me pasó un cassette que tenía Sodom, Bathory, Creator o Obituary, y de las primeras canciones que trataba de sacar era, por ejemplo, Enter the Eternal Fire de Bathory, del Under the Sign of the Black Mark. Esa es una canción relativamente sencilla, pero tiene obviamente el punch, el sentimiento que tiene esa canción es una cosa inigualable. Pero esa es probablemente la primera vez que intenté sacar una canción, ¿verdad? Pero era ya con guitarra eléctrica. Yo no pasé por, digamos, guitarra acústica o que haya tenido una formación musical previa de ir al conservatorio o aprender algo así. No tuve la oportunidad. Y, o sea, empíricamente aprendiste la guitarra. Sí, empíricamente. Okay. Previo había intentado también sacar algunas canciones de Metallica, que yo creo que la mayoría de la gente, digamos, dentro del círculo de los músicos recuerdan mucho y saben, y más bien reconocen que Metallica es una influencia no solo para en términos musicales, sino en términos de aprender a tocar un instrumento, a desenvolverse, que sacar riffs, es lo más inmediato que uno tiene para conocerle metal. Buenísimo. Básicamente, sí. Ok, jóvenes de Macabro, pues nos vamos a ir a escuchar El Suicidio del Sacerdote, y me gustaría que tal vez Alan nos comenta un poquito qué le inspiró esta rola, o qué les inspiró esta rola, de qué habla esta rola. Sí, como dice el nombre, es pues va en anuncio a un sacerdote, sobre todo lo que está escondido sobre esta religión, ¿verdad? En lo que él tiene una decisión donde comete varios errores en su vida muy graves, y él piensa que Dios lo va a perdonar y al final no lo perdona, entonces él decide suicidarse, ¿verdad? Ese trata la rola. Al ver la trampa de la fe, se suicida. Así es. Buenísimo. Entonces, antes de que vayamos al suicidio del sacerdote, solo quería agradecer aquí la presencia de Luna María, que es nuestra fotógrafa hoy el día en Chivalva Metal. Así que gracias y nos vamos con Suicidio del Sacerdote. Oh, Estamos de vuelta aquí en Xibalbá Metal a través de Radio Urbana. Por favor, sintonícenos a través de www.laurbanaradio.com. Queremos anunciarles de que hoy vamos a tener pues el sorteo de dos playeras del nuevo disco que se llama... no es Rituales de Antropocidio, sino que, perdón, me puedes... Necrologías del Anticristo. Es y un single. Lo estábamos en, pues ahí en la página de Xibalbá Metal se pueden dar cuenta que posteamos las fotos de las t-shirts, por si les interesan. Pues vamos a hacer una pregunta, una trivia de lo que estamos hablando para ver si están poniendo atención. Pero más que todo, estoy muy contenta de tenerlos acá porque la verdad es una de las bandas que más me gusta. La primera vez que yo escuché a Macabro fue en el concierto de Jeff Becerra y la verdad que me quedé muy impresionada. Pensé, no sabía que eran de Guate, ni siquiera me había enterado que eran de Guate. Y tampoco, pues les comentaba aquí a los jóvenes que tampoco registro yo la voz ni en español, pues o sea, no entiendo lo que dicen las rolas. Entonces... quisiera tal vez pasar al tema de las influencias. Alan, ¿me cuentas un poquito de las influencias? Y las influencias de ustedes, ¿verdad? Sí, como banda hemos interactuado con bastantes bandas teniendo presente cada vez de que componemos, pero han habido varias, son bastantes la verdad, pero nos hemos identificado con Decide. Ha sido algo muy, muy entre los tres, teniendo esa influencia a la hora de componer, ¿verdad? A la hora de componer, con Esteban ha sido Sepultura. Han habido momentos de Sepultura donde nos han tenido bastante para la influencia de la batería. En lo personal, a mí me encanta King Diamond, ¿verdad? Es algo que siempre he tenido en mente a la hora de componer, me ha ayudado... escuchar los riffs del guitarrista de King Diamond, ¿verdad? Pero en sí es una amplitud musical que uno trae desde hace mucho tiempo, donde uno va recopilando cada parte de lo que uno le gusta para poder tener esto, ¿verdad? Ajá. Okay. Julio, tus influencias, háblame un poquito de qué bandas, o sea, cuando escuchamos Macabro, ¿qué bandas estamos escuchando además? O sea, yo sé que ustedes tienen su sello personal, pero tienen su influencia, ¿verdad? Que me contes un poquito. Sí, como contaba Alan, la razón por la cual, o sea, terminamos en una banda juntos era Deicide. Deicide es la banda que de alguna forma pues a todos nos obsesionaba, fue una influencia desde... Para mí personalmente fue desde el inicio también tener un par de cassettes ahí que era cabal un lado Deicide y uno de Sepultura. Era el Deicide y el Arise de Sepultura del otro lado. Era una cosa de locos. En la música también hay, por ejemplo, Apotemnophilia fue hecha pensando en Cannibal Corpse. Okay. Cannibal Corpse también... en la parte de ciertas técnicas del uso de la guitarra y cuestiones así para tener como ciertos, tiempos que le llaman slow tempo, hace bajar de ritmos rápidos hacia ritmos lentos y siempre tener como que un buen, lo que llaman el punch, o sea, siempre mantenerse en buena vibra. También obviamente yo he estado escuchando muchísimas bandas de death metal moderno, death metal old school, death, Sadus, Obituary, sí, Sepultura también. Sepultura en la parte rítmica, lo que comentaba Alan, que es así como digamos jalar un poco de los ritmos un poquito como tribales, y obviamente después de los del año ¿qué? 2000, que comienzan a haber muchísimas bandas que atraen sonidos nuevos, sonidos modernos que también se han ido incorporando poco a poco. Tenemos un par de canciones ahora que también están influenciadas por un poco de black metal, ciertas técnicas de guitarra que son propias del black metal usadas en canciones de death metal, ¿verdad? Por el tremolo picking, está la de Cotard. La de Cotard tiene un par de partes que son, o sea, básicamente black metal, ¿verdad? Okay. Sí. Y también, digamos, influencias personales, pues como decía Alan también, ¿verdad? O sea, no solo es de escuchar un tipo de género, sino es de ir de jazz, escuchar guitarristas, escuchar hasta, qué sé yo, country, escuchar música clásica. Esa es otra de las influencias grandes. Rock alternativo. Sí. Sí. Te quería preguntar, Alan, digamos, en el 2015, ustedes comienzan en el 2012, ¿verdad? Pero en el 2015 ingresa Julio Vargas. Cuando él entra, digamos, ¿qué podrías decir tú de los oyentes, de los seguidores de Macabro? ¿Qué diferencia hay del sonido cuando él ingresa a la banda? Sí, en sí, todo, ¿verdad? Todo porque los riffs que él aportó... tenían influencia en una base que era lo que hablábamos de acoplarnos, ¿verdad? Y eso hizo que tuviera más potencia la banda en sí. Ese era el cambio, porque al inicio éramos solo dos. La batería, le hacía falta como que el bajo. Las rolas en el inicio que las hice tenían un temple de que no iba a necesitar bajo, pero sí necesitaban otra guitarra. En este caso ahí fue donde llegó él y aportó esa parte, y se sintió la potencia de la rola, ¿verdad? Que se sintieron mejor. Ajá. Okay, gracias. Pues entonces vamos a escuchar Mercenarios, que sería la segunda rola de Rituales de Antropocidio. Les quiero comentar, si están ahorita sintonizándonos, que si nos pueden escribir algún nombre de las rolas de Rituales de Antropocidio, les vamos a dar una playera del nuevo disco, que es Necrofilia. No, es el single Necrología del Anticristo. Necrología del Anticristo. Entonces, pues ahorita nos vamos a escuchar Mercenarios, y antes de... Dale. Sí, la mecánica es que nos envíen a Macabro Guatemala, que es la página que tenemos en Facebook, el título de las 5 canciones que vienen incluidas en ese demo, que no es un álbum todavía, sino es un demo. Que nos las escriban, y ahí vamos a estar sorteando un par de playeras. Okay. Ahí las tenemos disponibles. Entonces pónganse vivos, pues, y ya sea que a través de la página de Facebook de Macabro o a través de Xibalbá Metal, nos envían la información de las 5 canciones que estamos escuchando ahorita. Y antes de entrar a Mercenarios, ya sea Alan o Julio, ¿quieren comentar algo de esta rola? Porque yo no entiendo qué dice la canción. Entonces tal vez ustedes me pueden decir un poco qué inspiró esa rola, ¿verdad? Sí, esta tiene un cambio más social, ¿verdad? En sí es una letra que en inicio era de Esteban. Se le fueron haciendo unos arreglos para que en el sentido tuviera todos los riffs y casaran, ¿verdad? Entonces, es una temática social nada más. Es sobre los problemas que convivimos, sobre los mercenarios que agobian nuestra vida, ¿verdad? Que en sí pueden ser varias índoles sociales, ¿verdad? Puede ser la religión, puede ser un amigo, puede ser el alcohol, las drogas, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces esa es la temática de Mercenarios. Ajá. Incluso el tema político, ¿verdad? Podría ser. Sí, lamentablemente la política siempre va a haber en lo social cada vez que hay una canción, creo yo, porque estamos regidos al mundo político, ¿verdad? Porque hay leyes. Y si no seguimos las leyes, lamentablemente no tenemos a otro lugar a donde ir, sino nos llevan al bote, como le dicen, ¿verdad? Entonces es así la situación. Ajá. Okay, gracias, Alan. Entonces nos vamos a escuchar Mercenarios, y quédense con nosotros en sintonía de Xibalbá Metal. We'll be right back. Estamos de vuelta acá en Xibalbá Metal a través de Radio Urbana. No olviden sintonizarnos a través de www.laurbanaradio.com, radicalmente democrática. También tenemos usuario en Facebook de Radio Urbana. Pues estamos hablando un poco de Rituales de Antropocidio, que es el disco que nos tiene aquí reunidos, pero también quiero que hablemos un poco, antes de que toque ese tema, quiero contarles que pues hoy es el aniversario de Rockers y va a haber un buen toque. Va a estar ahí Falso Profeta, Alan Rodríguez también es vocalista en esa banda, así que estamos haciendo un poquito de publicidad de ese toque. Va a estar El Destazador, va a estar Enterrador y va a estar, si no lo pronuncio mal, creo que se llama Palor Mortis, que es otro proyecto de Mahatma que también está en cirugía. Entonces, pues, a las 4, entre 4 y 5 de la tarde va a empezar el toque, así que si se quieren animar, pues ahí va a estar la onda hoy. Entonces, yo quisiera que por favor me comentaran acerca del nuevo disco. Yo sé que ahorita no tenemos rolas del nuevo disco, pero sí sé que están en el proceso de grabación y quiero que me cuenten de este nuevo disco, qué podemos esperar a los fans de Macabro, qué podemos esperar. Bueno, de hecho, tenemos programado para mañana hacer una sesión de grabación algo larga. Es complicado ponerse de acuerdo para poder hacer esas sesiones, ¿verdad? No solo por el tiempo de los estudios, el tiempo de nosotros, de los integrantes y todo, pero mañana vamos a comenzar a traquear toda la parte de lo que es lo normal, ¿verdad? Baterías, guitarras, etcétera. Vamos a incluir las canciones también que están en el demo, en el Rituales de Antropocidio, y va a llevar 4 canciones adicionales. Okay. Sí, entonces sí estamos en ese proceso refinando un poco las canciones, porque ya las teníamos 2 y ya tenemos 2 adicionales, 2 nuevas. Hablemos un poquito del sonido, contanos un poquito del sonido. Hay una evolución entre este, bueno, no EP, tú le llamas demo, ¿verdad? Entre este demo y el de Rituales de Antropocidio y este nuevo EP, que ya va a ser un EP más formal. No, este va a ser álbum. ¿Un álbum? Sí. ¿Un álbum? Sí, definitivamente no nos quedamos convencidos, digamos, con sacar únicamente un demo. Eso, o sea, sacamos un demo, pues es por lo mismo se llama demo, y estamos buscando grabar, regrabar las canciones para que queden en un formato el cual se pueda ser distribuido no solo en CD, eventualmente en cassette. Vamos a ver si nos podemos también distribuir a través de otras formas, como Spotify, por ejemplo. Uh-huh. Estamos viendo cómo poder integrarnos a esa página. Bandcamp, que lo que me estabas preguntando al inicio, ¿verdad? Que también es una forma en la cual se puede promocionar las bandas y que también es donde se puede descubrir muchísima música, y que hay siempre gente que está viendo eso de todo el mundo, ¿verdad? Claro. No, sí. Yo les quería comentar, ¿verdad?, que ahorita con la tecnología pues puedes tener hasta fans en Europa del Este, en África, en todos lados, porque en realidad el metal es algo universal y pienso que los metaleros están distribuidos en todo el mundo, y si a uno pues es investigador y se pone a investigar bandas, pues de repente por ahí cae Macabro y hay un ruso que escucha Macabro, ¿verdad? ¿En dónde los escuchan? ¿En dónde están los fans de Macabro? Aparte en Guatemala. Julio, Alan, cuéntenme. Bueno, yo tuve la oportunidad de presentarle la banda a algunos amigos en Hungría, gente en Alemania, un par de amigos en Irán. Okay. Que también han escuchado, que tú, obviamente tú viajas mucho, ¿verdad, Julio? Entonces tienes ese chance de a través de tu trabajo de dar a conocer tu banda también, ¿no? Pues sí, o sea, sí estuvo la oportunidad de ahí de poder dejar un par de discos ahí con gente que le gustaba la música y que no sabían que existía una escena en Guatemala y que también querían explorar. Les dejé un par de copias también, gente en Polonia también. Okay. En Polonia, Estados Unidos, México, Centroamérica, gente de Sudamérica también, que han se han comunicado con nosotros a través de la página también en Facebook, ¿verdad? Que nos han saludado y todo. Pero esa es una de las razones por las cuales queremos grabar el disco, porque si no hay una grabación formal, no tenemos una carta de presentación también que diga, bueno, esta es la banda y este es el esto es lo que hacemos, ¿verdad? El demo representa una cuestión, representa una etapa, representa un esfuerzo, pero ya grabando un disco más formal se puede distribuir más, más gente lo va a escuchar definitivamente, va a estar más disponible para el mundo también. Okay. ¿Verdad? Sí. Buenísimo. Alan, has encontrado, bueno, tú en tu caso, por ejemplo, ¿cómo lo ves? Por ejemplo, tú eres vocalista de Falso Profeta y de Macabro. ¿Cómo ves cada proyecto? O sea, porque en cada banda, pues, no sé si es un género distinto, porque no he tenido el gusto de escuchar Falso Profeta, pero me gustaría que me comentaras, ¿verdad? ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambian los fans? ¿Cómo cambia el tipo de género? Sí, es diferente. Para empezar, es diferente. El inicio de querer formar Macabro era ese, que fuera diferente a Falso Profeta. Macabro, la idea era tener unos riffs más trabajados, buscar personas que tuvieran el entusiasmo de trabajar siempre con Macabro y no que fuera de un día para otro, el día de mañana no puedo, mi mujer me pega o algo así pasa, ¿verdad? Que la madre dice, yo ya no puedo, mi novia no me deja, entonces se hizo esa idea de hacerlo de esta manera. Es diferente por lo mismo, los riffs cambiaron, la voz es diferente, en Falso Profeta es un tono, en Macabro es otro, entonces esa es la idea. Yo te quería comentar que la verdad es que yo no sé definir, digamos, tan técnicamente como ustedes, pero sí sé cuando algo me gusta, y sé que cuando yo escucho, pues, la guturalidad que tú haces en Macabro es impresionante, a mí me gusta mucho. Parece como si cantaras hacia adentro, no sé qué es, cuál es la técnica que usas para que se oiga así, de esa forma. Han sido varios años los que he manejado para tenerla por lo menos a como está ahorita, ¿verdad? Que siento yo que ahorita estoy en el apogeo de la voz, donde siento yo que no estoy enfermo o una situación así, ¿verdad? Porque sí me ha pasado, en Falso Profeta me enfermaba antes, por cierto trabajo que yo tenía, entonces no podía manejar una tesitura de voz donde yo quería, ¿verdad? Lo esencial es trabajar la voz, hacer ejercicios para mantenerla, ¿verdad? Porque no se puede mantener algo sin afinarlo, ¿verdad? Ese ha sido el momento para poder llegar al el tono que está ahorita, ¿verdad? ¿Y tu corazón está en Falso Profeta o está en Macabro? Ya se la ponen difícil a uno, ¿verdad? No, por el momento es Macabro, ¿verdad? Porque estamos en el proceso de como dijo Julio, queremos formalizarle la situación de la banda, ¿verdad? Falso Profeta ha sido parte de mí siempre y lo será hasta que tenga yo la vida, ¿verdad? Igualmente con Macabro estamos en la misma situación, ¿verdad? Entonces, les quería comentar que de repente empezó a llover y a la par de la lluvia se vino Esteban Carrillo, que es el gran ausente, pero ahorita presente. Por favor, preséntate, Esteban. Estamos aquí hablando un poquito de rituales de antropocidio. Quiero que te presentes y que nos cuentes cuál es tu inspiración para estar en Macabro. ¿Cuál es tu inspiración para hacer metal? Bueno, es perdón por la demora, pero a veces el trabajo lo absorbe a uno. Me llamo Esteban Carrillo, soy batero de Macabro. Con Alan empezamos el proyecto hace como unos, ¿qué? 5 años. Y de a poco ha ido creciendo. Ok, ¿qué te inspira a ti a hacer metal? Me inspira de que ponerle de pronto por ahí, siento de que es una liberación de un ser. Tocar un instrumento es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Siento de que ahí saco energías, concentro energías, inspiraciones de que realmente a veces uno nunca se imagina de que tiene dentro de uno para poder expresar. Y máximo en un género así como el de nosotros que nos gusta el metal, ¿verdad? Esteban, ¿qué bandas han sido tu inspiración? Falso Profeta. Sepultura, para mí Sepultura y Motorhead. Buenísimo. Entonces, Entonces, antes de que nos vayamos a anunciar la tercera rola de Rituales de Antropocidio, acuérdense, queremos las 5 rolas, ¿verdad?, de Rituales de Antropocidio, ya sea que se las manden al el sitio de Macabro en Facebook o al sitio de Shivalva Metal, y pues si nos mandan las 5 rolas, tienen su t-shirt de Macabro, así que pónganse vivos, pónganse pilas. Quisiera que me comentaran un poquito de la tercera rola, porque tiene un nombre súper raro, así que me lo va a decir Julio, y me va a explicar de qué se trata esta parafilia, esta enfermedad que yo desconocía que existía, ¿verdad? Sí, es apotemnofilia, es el título de la canción, y así se denomina una parafilia en la cual las personas pues tienen la fascinación por mutilarse y por cercenarse algún miembro del cuerpo, puede ser una pierna, un brazo, lo que sea. Y nos pareció de lo más interesante, bizarro y mórbido para poder hacer una canción, y que el nombre también es exótico. La palabra de por sí también es exótica, entonces por eso le colocamos ese título. Yo pienso que de hecho la gente ni siquiera lo podía pronunciar. Sí, no lo puedo pronunciar, pero yo ni el vocalista lo podía pronunciar. Si como sociedad tuviéramos que cercenarnos algo, yo cercenaría el Estado y la Iglesia, pienso, ¿verdad? Si fuéramos un cuerpo como sociedad, estaba pensando que sería mejor andar sin un brazo, sin una pierna, funcionaríamos más, ¿verdad? Si nos quitáramos la institución que nos oprime, ¿verdad? Que al final es o la Iglesia o el Estado, son las dos. El Estado tiene que existir de alguna forma, si no, no hay orden. Pero la Iglesia, bueno, sí hay Macabro Macabro tiene parte de la inspiración y parte de la influencia de hacer música y por la cual estamos en Macabro, también es un poco, digamos, esa denuncia y ese mensaje que es anti la institución y anti ignorancia principalmente, que es lo que pregona la Iglesia actualmente, ¿no? Claro, la ignorancia. Si hubieran más, digamos, centros de estudio, centros de educación, casualmente hay mucho más iglesias de todos los colores y sabores que centros de educación, centros de capacitación, donde la gente salga adelante. Realmente lo que quieren es mantener a la gente ignorante, ¿verdad? Y pues nada, la verdad es que me inspira un poquito esta rola de ustedes hablar de ese tema, de qué podríamos cercenar. Tienes razón, tiene que haber un Estado, pero cuando está tan enfermo y está tan corrupto, pues no sé, ¿verdad? Eso trata bueno, todo el álbum tiene esa temática, que es al final la destrucción del hombre va a venir de adentro, no de afuera, va a venir de él mismo. Suicidio del sacerdote habla de eso, mercenarios, exactamente de lo mismo, extractor de almas, de una cuestión más, por así decirlo, como intelectual, como, pero va a venir de dentro. Es que fuera de lo, eso trata lo el más, álbum. Suponte lo más digno fuera que se suicidaran todos los sacerdotes pedófilos, por ejemplo, ¿verdad? Todos los que están pregonando o están hablando de un Cristo que es de mentira, ¿verdad? Porque lo usan y lo manipulan a su antojo, pero cuando en la vida real pues se ve otra cuestión, ¿verdad? Entonces, qué bonito fuera, ¿verdad? Que esas personas se suicidaran porque no hacen ningún bien, pero lamentablemente con el suicidio de un sacerdote o de un político no vamos a cambiar la sociedad, va a seguir igual de enferma de lo que está, ¿verdad? Así que nada, nos vamos a escuchar, Julio, otra vez, por favor. Apotemnofilia. We'll be right back. Pero no, no te preocupes. Estamos de vuelta acá en Shivaloa Metal. Pues nada, quería comentarles de que seguimos con la promoción de las t-shirts de el nuevo disco, que es Necrología del Anticristo, ¿ok? Entonces, esa es la nueva t-shirt del nuevo álbum, pero acerca de rituales de antropocidio, que es lo que estamos escuchando hoy. Si nos mandan las 5 rolas del demo, tienen su camiseta del nuevo disco. Y quisiera que, por favor, Esteban, me contara un poquito de los proyectos a futuro, de los toques a futuro que tiene Macabro. Ahorita, por el momento, el 16 de septiembre, los invitamos a la Usaca, a Las Cañas. Ahí vamos a tener un evento con otras bandas que nos están invitando, que se llama Moshpit, el evento, a las 4 de la tarde, creo que empieza y es por consumo. Entonces, ese es el próximo evento que tenemos. En Las Cañas Usac, recuérdense. Las Cañas. Ah, y el 9 de septiembre estamos en Jacatenango. Ustedes acaban de ir a dónde fue que fueron, a San Juan Zacatepeques, o dónde estuvieron. Santo Domingo Xenacó. Sí, ahí la gente fue masiva. O sea, contame, Esteban, ¿cómo estuvo ese toque? Contame. Excelente. ¿Sí? La gente, la reunión de toda la gente de esos lugares, creo que es muy importante el apoyo que ellos brindan para las bandas, porque sí fue buen público. Ok, buenísimo. ¿Y en el marco, en el contexto de algún Metal Fest estuvieron, o solo estuvo Macabro, o estuvieron algunas otras bandas con ustedes? En Santo Domingo Xenacó. Ajá, en Santo sí, Domingo. Sí, ahí estuvieron, fue un festival de bandas nacionales, por mencionar Palor Mortis, Hacha, Sumón, Matadero, ajá. Bacab de Cobán. A ver, Julio, ¿tú estuviste en Matadero? ¿Estás en Matadero? ¿O cómo fue el rollo? Yo entendía que tú estabas en esa banda también. Sí, también estoy como guitarrista de esa banda. Ah, ok. Sí. Y bueno, Pues no sé si me quieren comentar algo del nuevo disco, porque la verdad es que yo creo que muchos de los oyentes o de los fans de Macabro están un poco ansiosos de saber qué se espera de Macabro, qué se espera en este, ya va a ser un álbum más formal, ¿verdad? Pues bueno, va a ser la oportunidad para regrabar las canciones que teníamos en el demo y presentarlas de otra forma, ¿verdad? Porque estuvo bien sacar el demo y mostrar lo que cómo son las canciones de alguna forma y que fuera la primera impresión, pero también sacarlas con una mejor calidad es fundamental para que la banda se siga promocionando y para que hayan más escuchas, más gente que tenga acceso a ello, ¿verdad? Sí, teóricamente son entre 8 o 9 canciones las que vamos a incluir. Se va a grabar no como una sesión de estudio, sino van a estar separadas todas las tracks. Y cuando me dices eso, ¿te refieres a que cada quien va a grabar la parte? Cada quien va a grabar la parte. Sí, va a ser una grabación más profesional. Y cada una de las, por ejemplo, guitarras, batería va a estar por separado. Cada quien va a grabar su parte por separado, vocales por separado. Eventualmente tal vez existan algunos, qué sé yo, efectos. Yo creo que vamos a grabar bajo también para que suene también robusto. Calculamos que va a estar saliendo a finales de octubre, más o menos ya en CD, cassette. ¿De este año? Sí, octubre de este año, sí. Sí, sí, porque digamos, ahorita tenemos septiembre para hacer la grabación y en octubre vamos a comenzar a pasarlo ya a los diferentes formatos, que sería, como mencionabas, CD, cassette. Y eventualmente, pues también estamos haciendo cotizaciones a ver si qué tan caro sale poder hacer un par de viniles por ahí. Y también ponerlo en las diferentes páginas, Bandcamp, Spotify. No cuesta mucho y sí abre bastante para que más gente lo escuche alrededor del mundo. Abre la posibilidad de que no necesariamente tienen que tener el formato físico, pero eventualmente, obviamente, pues podríamos enviar cassettes o CDs a donde nos los pidan, ¿verdad? Centroamérica, México, etcétera. También eventualmente, pues eso nos estamos buscando, que eso nos pueda llevar a hacer algún concierto en Centroamérica y México, que sería lo más inmediato. Ok, buenísimo. No sé si quieren dar algunas palabras. A ver, Esteban, habla un poquito, cuéntanos un poquito del álbum nuevo. Pues ahorita vamos a empezar a iniciar, ahorita en estos días, la primera sesión de grabación de la batería. Entonces es un proceso largo que se nos presenta ahorita, pero estamos entusiastas con esto, porque realmente es algo nuevo para nosotros, porque ya vamos a tener una grabación ya para la gente ya más profesional, que realmente podemos dedicar tiempo para hacerlo, ¿no? Alan. Pues esperando nada más que nos escuchen, ¿verdad? Que nos escuchen. Es un poquito complicado ponernos en base y ponernos, juntarnos para poder hacer un nuevo disco, hacer música, porque es complicado el tiempo entre trabajo, todo lo que se conlleva la vida de cualquiera, ¿verdad? Entonces estamos ahí, pues, y que lleguen los próximos eventos de Macabro, ¿verdad? Okay. Buenísimo, entonces vamos a escuchar Muerte Macabra. Pues no pudimos escuchar todo el disco, pero les repito, por si están escuchando: Suicidio del Sacerdote, Mercenarios, Apotemnofilia. Y bueno, pues ahorita los vamos con Muerte Macabra. Si nos mandan las 5 rolas, tienen su camiseta del nuevo álbum, ¿verdad? Vamos a sortearlas, Va a haber un sorteo, pues, así que no tenemos tantas, porque si no van a ser como 200 playeras. Pero ese es como un macho cabrío, ¿verdad? Es una como una calavera que sostiene un cráneo de una, sí, de un macho cabrío, pero es como que fuera un sacerdote, una coronación. toques futuros, aparte del de las cañas, en la mira del corto plazo, está este de las cañas. El de Jacaltenango. Por el momento solo esos dos tenemos, porque realmente nos queremos enfocar también en la grabación del álbum. Pero de pronto ahí estaremos publicando en la página oficial de Macabro, por si tenemos unos falta aquí por la ciudad. Pero por el momento son en las cañas el 17 de septiembre, a las 4 de la tarde. Esteban, ¿cómo fue tocar con Jeff Becerra? Contame. Bueno, ¿cómo telonearle a Jeff Becerra? Eso fue un sueño hecho realidad. Realmente uno nunca se imagina lo que puede uno lograr llegar a hacer o compartir con músicos de alta calidad. O sea, eso fue una emoción que realmente no tengo palabras como para explicarlo, pero ya estando ahí en el escenario, la convivencia, la atmósfera del evento, incluso platicar con él o tomarse una foto con él, es bastante con nosotros. Buenísimo. ¿Y cómo fue que escogieron a Macabro? O sea, ¿cómo fue que ustedes fueron parte de, digamos, de los que fueron teloneros de esta banda de Possessed? Todo fue una secuencia de conciertos. Creo que realmente los organizadores se dieron cuenta de que tuvimos las ganas de tocar y que nos miraban constantemente ahí en el escenario. Creo que esa fue una parte fundamental para que nos hayan tomado en cuenta. Ok, gracias Esteban. Quiero que por favor le den un mensaje a los metaleros, a las metaleras que nos escuchan, para poder despedirnos, y nos vamos con Muerte Macabra. Empiezo con Esteban y me voy con cada uno. Bueno, no, muchachos, yo lo único que les quiero decir es que realmente deberían de apoyar, ir a los toques, porque realmente para nosotros las bandas es importante ver al público, ¿verdad? Pero saludos a todos, los quiero. Sí, pues primero agradeciendo el espacio por habernos tenido aquí en Radio Xibalbá, ¿verdad? Y segundo, pues la música es muy personal para cualquiera. Cada persona puede definir las letras a su manera en sí, porque la temática de Macabro es así. Social, casi todas las rolas tienen un verso social donde pueden definir si es para acá quién o cómo puede ser, ¿verdad? Entonces estamos ahí y siempre vamos a seguir en la lucha de Macabro, ¿verdad? Gracias, Alan. Muchas gracias. Julio Vargas. Bueno, pues que disfruten la música. Básicamente ese es el mensaje, que disfruten la música, que disfruten a las bandas nacionales, porque es una escena que tiene no muchísimas bandas, pero existen muy buenas. Vayan a los toques, dedíquense un viernes, un sábado para ir a los toques. Lleva un poquito de inversión ahí, que parqueos, que bus, que esto, que lo otro, pero siempre vale la pena, porque lo que sucede aquí no sucede en ninguna parte del mundo. O sea, lo que aquí, lo que se presenta acá es único y toca disfrutarlo. Sí, continúen escuchando más musicón, instruyanse, no se queden con lo mismo. Muchas gracias, Macabros, por haber estado aquí en Xibalbá Metal. Nos vamos a escuchar La Muerte Macabra. Yeah. Muerte Macaria.